Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Un gusto hablar. Qué lindo, el gusto es nuestro poder celebrar con ustedes elecciones, estas elecciones del Club General San Martín, que la verdad que sí que fue un club, se notó el amor que le tienen los vecinos y vecinas ahí del barrio Villa Santillán y los que no, porque hay muchos que ya no pertenecen al barrio, que se han ido, ¿no?, a otros lugares, a otros barrios y también pelearon por recuperar ese club. Sí, en realidad el club, yo recién escuchaba la propaganda de abuelas, ¿no? De los que nacieron entre el 75 y el 83. Y bueno, también los que hemos nacido ya, pues, también por la misma época que hoy pintamos las primeras canas o más de 40, también hemos vivido, qué sé yo, los corsos, los bailes. En el caso mío, mi familia, obviamente, muy, muy integrada al club. Mi papá fue técnico de Club San Martín de la primera durante mucho tiempo. Después fue integrante de las distintas comisiones dirigenciales. Entonces, sí, muy allegado y mucha gente que hoy, nuestros padres o tíos o vecinos, que se han conocido en los tan famosos bailes del club, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo hablaba con muchos, tengo familiares que han ido a esos bailes y te contaban anécdotas y te lo contaban indignados. ¿Esto cuándo fue? El año pasado, fue en verano del año pasado que iban a las reuniones, ¿no? Y indignados por la situación en la que estaba el club y la situación irregular, ¿no? Que estaba pasando y ante un pedido, ¿no? De los vecinos de conformar una comisión directiva, que haya vicepresidente, que alguien que maneje, presidente, ¿no? Que maneje el club en general. ¿Cómo vivieron estas elecciones ahora, después de tanta lucha, de tantas reuniones? Y por suerte, obviamente, que con mucha, desde el momento que nos empezamos a juntar, también cabe aclarar que no somos los primeros que intentamos participar o recuperar el club. Hace mucho tiempo hubo mucha gente que hizo los intentos y por ahí no por H o por B no se pudo dar. Pero bueno, gracias a Dios esta vez nos escucharon o le dieron cabida a los reclamos y bueno, esta gente, esta sociedad nos apoyó y pudimos recuperarlos y bueno, y estamos trabajando y mirando para adelante en un futuro, tratando de ver lo mejor posible para el Club San Martín. Como un resurgimiento, Carlos, social, ni hablar deportivamente. Sí, deportivamente, a ver, los costos son, o sea, son muy altos a nivel competitivo de primera, pero sí queremos intentar. El Club San Martín tiene una cosa muy importante que no es atlético. El Club San Martín es social, cultural y deportivo, o sea, no es solamente atlético. Entonces, eso es en su conformación, en su estatuto figura así. Entonces, es un club donde tiene mucho arraigo, la gente, nosotros despacito vamos haciendo cositas, mejorando. Empezamos por la quinta porque tenemos que empezar a focalizar los esfuerzos en un solo lugar porque hay muchas cosas para hacer. Entonces, bueno, empezamos por la quinta, despacito se le fue acomodando, cortando el pasto, poniéndole luces, estamos viendo la reparación de la pileta, reparar las parrillas. Entonces, bueno, de a poco vamos mejorándolo. Nosotros en este momento tenemos cortada la luz y el agua en la sede del Alberdi, debido a que, bueno, todavía no tenemos cuenta, no tenemos la terminar de poner al día los papeles, que también eso es algo sumamente importante. Entonces, bueno, estamos despacito, todavía recién ya hace un mes, pero vamos despacito porque hay mucho para hacer. ¿La quinta en dónde está, Carlos? En la calle Palacio es la antigua Quinta de las Monjas, que se renombró Quinta de las Malvinas. Ah, bien, bien, bien. Calle, bien, perfecto. ¿Y hay actividades en este momento en el club ahora? Porque yo sabía que sí había actividades antes de Sí, esto. comenzamos con algunas cositas. Tenemos, qué sé yo, ahora empezó una chica que nos trajo un proyectito para iniciar con Zumba. Tenemos otro chico que da Zipalki. Estamos viendo la oportunidad de hacer también una carrera. Los chicos de la comisión de fútbol estamos poniendo en condición para empezar ahí atrás las canchitas para empezar con el fútbol infantil. O sea, vamos de a poquito sumándole. Tenemos propuestas de folclore y tango para trabajar en la sede. Tenemos varias cositas que, bueno, se van a ir dando, gracias a Dios, y si en estos meses vamos a ir cerrando, que todo también depende, Paula, de que nosotros pongamos en condiciones la quinta y las instalaciones, ¿viste? Sí, sí, justamente Carlos te iba a preguntar eso, que primero qué lindo escuchar que, bueno, como vos decís, ¿no? De a poquito se va llenando de vida, va volviendo la vida al club, y justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Si había interesados en dar diversas actividades, sumado que ahora se viene la época más linda, que es el veranito. Sí, nosotros la pileta lo vemos medio lejos, quizás para, si se puede dar este año, a ver, sería un golazo. Pero bueno, hay que repararla porque, bueno, la pile tenía una rajadura y, bueno, ya la fueron a ver, estamos viendo si ya la podemos reparar y si se puede llenar. Hay también todos unos temas con las instalaciones eléctricas, hay tableros que no sabemos si funcionan. Bueno, estamos reparando, el trabajo que hay que hacer es muy grande. Sí, sí. Y de a poquito lo vamos haciendo. Pero bueno, también se están dando algunas actividades, como te decía, lo de Zumba y lo de Zipalki ya es un hecho. Bueno. Y lo de Tango y Folclore se está empezando a charlar, posiblemente por ahí para el mes que viene, o a lo sumo el año que viene, pues ya el mes que viene es diciembre, ya se nos termina este año. Sí. Pero sí, estamos encarando con mucha esperanza y mucha energía volver a poner al Club San Martín en la mayor cantidad de acciones sociales y culturales que podamos. Carlos, ¿y cómo van con el tema de la gente que se va afiliando? ¿Hay socios que se van sumando? ¿Gente que sí, que la verdad, en eso totalmente agradecidos, Paula. ¿No? O sea, nosotros agradecidos de corazón con toda la gente que se acercó. Imagínate que cuando estuvo la comisión normalizadora, llegamos a tener 350 socios al club, que no estamos prestando ningún servicio, y la gente fue y pagó una cuotita de 200 pesos para ayudar al Club San Martín, y todos los días cae un socio nuevo, viene el familiar, el hermano, empiezan a ver las cosas, empiezan a ver que hay movimiento, que bueno, ya estamos emprolijando la quinta, pues mandamos máquinas, estamos emprolijándolas. El otro día los chicos hicieron una jornada donde se cortó el pasto, se está mejorando, se limpió todo el salón y el quincho, bueno, y se están haciendo otras transacciones para ir mejorando las instalaciones, así que la verdad que es ya le hago un saludo a todos los sanmartinianos desde la comisión, que sí, les agradecemos de corazón todo el esfuerzo. Tenemos gente que sin ningún tipo de interés nos está ayudando, solamente por el hecho del sentido de pertenencia al club. Carlos, ¿en qué quedó? Porque me acuerdo allá por el 4, por febrero, digo 4 de febrero, por ahí me acuerdo acá buscando las noticias, ¿qué pasó con esa posible venta de una parte de las hectáreas de la quinta? ¿Se resolvió eso? ¿Perdieron esa parte? En realidad, mira, ese es un tema que ahora lo estamos manejando directamente con los abogados, y, o sea, en lo concreto, sí, se vendieron, se vendió del club, se vendió parte de las hectáreas que tiene el club, pero eso lo está manejando hoy los abogados, y es un tema que maneja el presidente, o sea, lo hacemos. La comisión decidió que bueno, que es un tema que lo charle el presidente. Mirá vos, qué interesante. Pero al día de hoy están vendidas. Mirá. Porque, ¿de cuántas hectáreas en general consta la quinta? Mirá, creo que son 6 hectáreas. ¿Y cuánto se vendió, supuestamente? Supuestamente $50,000. Ah, bien. Pero sí, ¿cuántas de esas 6 hectáreas que tiene la quinta? No, se vendieron 6 hectáreas a ese precio. Ah, las 6 hectáreas, mirá, yo pensé que solamente una parte. No, o sea, sí, se vendió una parte, al club le quedaron 3. Claro, ahí está. De todo el complejo se vendió la parte de atrás, y que bueno, que esas son esas 6 hectáreas que se vendieron a razón de lo que valdría hoy nada más que un terreno. Claro. Tal cual, tal cual. ¿Qué tema, no? También eso, porque les va a tocar también bailar con esa también, ¿no? Con las cosas que se hicieron mal en la o que no se hicieron por no haber estado formado una comisión y bueno, y ahora tener que lidiar con estas cosas también, ¿no? Además de... Sí, nosotros, Paula, como te digo, lo único que hicimos es presentar todos los papeles que teníamos al abogado y nada más. Y con respecto al resto, lo que estamos trabajando con la comisión es ver de qué forma sacamos el club adelante. Tal cual. Y bueno, eso después quedará en manos, viste, de la justicia, si qué pasó o no pasó, viste, ya es un tema que es ajeno a nosotros. Totalmente. O sea, ya después nosotros vamos a hacer la presentación y después la justicia decidirá a ver qué fue lo que pasó. ¿Les ha pasado, Carlos, de gente que quizás no pertenece al barrio y se quiere asociar? Sí, porque, a ver, el barrio, por ejemplo, yo soy uno que vivía a dos cuadras de Club San Martín, siendo mi viejo y mi mamá integrantes durante muchos años, que ya no vivo en la villa. Claro. Entonces, somos muchos por ahí, mucha gente que se acercó a colaborar, se acerca a como una forma de agradecimiento o de añoranza al Club San Martín de tantos años vivido ahí adentro, ¿viste? Yo tengo muchos compañeros, digo, si nos habremos quedado dormido en las sillas de chapa durante los bailes con las camperas arriba, ¿viste? Claro, sí. Pero bueno, es la historia que tiene el club, que es una historia linda de muchos personajes de la villa, ya sea de los corsos del mismo club, de los jugadores que ha sacado la Villa Santillán, que también han sido partícipes del deporte pampeano. Entonces, la verdad que es muy lindo, se acercan muchos, tienen muchas anécdotas, es lindo a veces escuchar, qué sé yo, los que eran pibes en aquel momento, que hoy tienen 60, 70 años, y te dicen, no, mirá, yo acá conocí a tal, o me acuerdo que mi señora no me daba bolilla y después la segunda noche que salimos a bailar me puse novio y me casé, ¿viste? O sea, empiezan esas historias que son hermosas de añoranza, ¿viste? Sí, sí, sí, el sentido de pertenencia que sí, indudablemente. Qué lindo, qué lindo. Carlos, bueno, nosotros queríamos hacerles esta nota para saber cómo es el presente del Club San Martín, que realmente hasta los que no pertenecimos quizás a ese club, porque no estábamos en ese barrio, a partir de esta lucha que tuvieron todos los vecinos y vecinas de Villa Santillán para poder recuperarlo, pusimos nuestro corazoncito, ¿no? Pero viste en esta lucha. Que uno igual siempre tiene recuerdos. Yo recuerdo que estudiaba enfrente, en la casa de una casa que estaba enfrente con una maestra, y tengo esos recuerdos, ¿no? Del bullicio, de la alegría, de la vida del club, así que creo que uno tarde o temprano se termina involucrando porque tiene esos recuerdos que les menciono. Totalmente, totalmente. Carlos, así que muchísimas gracias. Y aparte vos tenés, qué sé yo, las cosas de la villa eran el Club San Martín, la Escuela 180 y la Capilla de Luján, ¿viste? Son los tres pilares de la Villa Santillán han sido eso, ¿viste? Todos los que hemos vivido de purretes en la villa hemos hecho esas tres cosas, ir a la escuela a la 180, tomar la comunión en la Capilla de Luján y ir al Club San Martín a jugar o a pasar un rato con nuestros viejos a la noche, en el caso mío, con los bailes y también con los corsos, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Carlitos, muchísimas gracias por esta comunicación. Para comunicarse, el que quiera ser socio se tiene que acercar al club, me imagino, directamente, se tiene ¿no? que acercar al club. Nosotros del 1 al 10 estamos cobrando la cuota de socios. También tenemos en Instagram, estamos como Club General San Martín. Así que los esperamos, las esperamos a ustedes, a Paula y Gabriela, las invitamos a hacerse socias nuestras, que vengan, que participen de alguna actividad que les guste, y desde ya desearles a todos, porque no sé si tendremos otra oportunidad de hablar, pero a todos que tengan un buen año, finalicemos tranquilos ahora que estamos saliendo de esta pandemia que nos azotó. Y también hay una frase hermosa que no es mía, pero sí la leí el otro día en unas notas, donde dice: un pibe más en el club, una hora más en el club, un pibe menos en la calle. Tal cual. Entonces me parece que es sumamente importante que todos los clubes de Santa Rosa estén abiertos, que tengan actividades, que los chicos puedan volver a juntarse y que sea un lugar de recreación y donde nos podamos integrar todos y estemos un ratito más en esa vida tan linda que es la vida del club. Ya así lo creo, es. Nos sumamos a ese deseo también y que ojalá que muchos lo entiendan también así. Carlos, muchas gracias, abrazo enorme. No, a ustedes, que tengan muy buenas tardes, hasta luego. Realmente.